carga automática del monte. Así que en breve vamos a tener más información de dónde va a realizarse el operativo para comunicárselo. Gracias, Darío. Gracias. Muchas gracias. Ahí la palabra de Darío Méndez, dirigente regional de antes. Bien, bueno, pero viste que dice que no estaban en muy buen estado algunas oficinas, sí, algunos lugares de la UDA y del ANSES, y salió bueno, como que... tres veces, cerró el CES, porque lo pintaba, cambiaba los escritorios, pasaba de nuevo, estaba todo patas para arriba, patas para abajo. Entonces, Cristian Salvi, ¿qué hizo? Era una pantomima. ¿Pero no hablaba de la regional, Méndez? ¿O hablaba también de la UDAI? Yo entendí que hablaba en general, pero bueno. No, él se maneja en general, ¿no? Ajá. Claro. Bueno, qué sé yo. Algo parecido dijo Nicolás Carrillo del CDR también. De que... Bueno, le pegó un poquitito a la cosa. Sí, dijo que no habían hecho nada. Sí, y aparte sí, de que había dos déficits. No, yo me refiero a pedir la ola. Ausente estuvo. Sí, por eso, que no habían hecho nada. Por eso. Y Nicolás Carrillo dijo algo parecido del CDR del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de que también tampoco había estructura, no había computadoras, no se laburaba, no había mucho para hacer. Mm. Bueno, marca también un poco la postura política del cambio de jefaturas, ¿no? Son gobiernos distintos y son críticos unos de otros. Pero después algo real que le dije a Darío Méndez, que él puso cara como que no están así, la mayoría de los trabajadores que están en la regional de ANSES son del palo político de ellos. Y sí. La mayoría sí, no todos. Claro. No todos, por supuesto. Pero, claro. También la reunión de las mujeres del 8M que han ingresado a hablar con el intendente Lundi. Ya están afuera en el hall. ¿Terminó? Sí, ya terminó. ¿Qué dijeron algo ya? Todavía no. No, recién me la encuentro. Y a ver si puedo hablar con